Últimamente han estado saliendo a la luz testimonios de parte de muchas mujeres que relatan haber sido acosadas sexualmente por profesores. Asimismo, ya son más de 2 años del feminicidio de Avi Ágreda, quien había sido acosada por parte de Carlos Hualpa. Este suceso hizo que se promulgara el Decreto Legislativo 1410, que incorpora al Código Penal los delitos de acoso, chantaje y difusión de material audiovisual sexual. Si todo esto se ha sacado a la luz en estos últimos años, ¿se imagina qué tan normalizado era el acoso hace 30 años? En este podcast te hablaremos más acerca de ello. El acoso sexual es la conducta física o verbal frecuente con una connotación sexual o sexista no deseada o rechazada. Esta puede ser realizada por una o más personas que aprovechan su jerarquía o alguna situación en contra de quienes se rehúsan a estos actos. Si retrocedemos 30 años atrás, la ideología machista en el Perú estaba presente en todo momento. Esto arrastraba que hubiera ciertas acciones que en ese tiempo se consideraban normales. Nos adentraremos más sobre el hostigamiento sexual en diferentes ámbitos de esa época. Además, escucharemos testimonios de otras mujeres quienes también cuentan su experiencia sobre el acoso sexual hace 30 años. En el ámbito laboral, la relación entre empleada-jefe tenía una brecha pronunciada, donde los hostigamientos eran realizados por los superiores con el fin de manipular a sus empleadas. Este coqueteo, como en ese tiempo se conocía, era constante, pero nadie veía que este acto vendría a ser un caso de acoso sexual. El jefe a la secretaria, por lo general, siempre se ha visto eso, ¿no? Que se sometían a piropos, a qué sé yo, pues a tantas cosas que ya la denigraban a la mujer o la hacían sentir vulnerable por las palabras subidas de tono y todo eso. En el entorno laboral se da bastante el acoso, también por el tema de que tratan de seducirte o tratan de enamorarte o interpretan el que uno sea amable con las personas y sea amable y tenga un trato alegre, tratan a veces de seducirte o de fastidiar a veces con el tema del que tienes que mantener el trabajo, tu trabajo y tienes que someterte a algunas cosas, ¿no? De la seducción que te pueda hacer tu jefe en la parte laboral. Ahora, cada 27 de febrero se celebra el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral, donde hasta este año se han reportado más de 100 denuncias según la Superintendencia de Naciones de Fiscalización Laboral. Por otro lado, según un estudio de Yerba Lab, solo 2 de cada 100 mujeres víctimas de acoso laboral denuncian legalmente. En las calles no faltaban los constantes comentarios obscenos que en ese tiempo eran considerados como piropos, las cuales eran más frecuentes. No podían hacer nada y con ello tenían que vivir todos los días. Asimismo, en los buses, donde el hostigamiento también estaba presente. Mi mamá también cuenta que una vez ella estaba embarazada y un hombre ha venido también, o sea, acusado con ella y mi mami con su panza, ¿no? Y mi mami estaba con su vestido, qué sé yo, y también igual, el hombre a Juácate le metió la mano. Y después ya me enteré que sí, pues hay hombres que su fetiche son las embarazadas también. Y en la calle, creo que había el cliché, ¿no?, de burlarnos un poco de los piropos subidos de tono que te podían decir los albañiles, los trabajadores de una construcción o incluso cualquiera, ¿no?, que pasara al costado tuyo. Y no tenía nada que ver con cómo estabas vestida. Podías estar en buzo con un polo súper largo, pero igual te podían decir un piropo subido de tono, ¿no?, con un contenido sexual. Y tú lo normalizabas, ¿no? Era normal, no le veías nada de raro, incluso hasta te podrías reír, ¿no? En la actualidad, estos actos son considerados acoso sexual callejero, donde abarca tanto físico como verbal. Este hostigamiento incluye silbidos, comentarios sexuales, explícitos o implícitos, miradas fijas, masturbación pública, seguimiento, tocamientos, entre otros. después de más de 30 años, en el 2015 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso en Espacios Públicos. Lo que conocemos como un cliché ahora, era una realidad sesgada en ese tiempo. Me refiero a la manera de vestir. Esto nos lleva de vuelta a la ideología machista intensiva en ese tiempo. Tanto la familia como las demás personas oprimían los derechos de la mujer, al decir que ella misma se lo buscaba por vestir de esa manera o por actuar de esa manera. Los padres antes eran demasiado cerrados, o sea, ¿qué iban a permitir pues que ahora que se ponen ustedes una mini chiquita, una cosa así sumamente cortita para ir a la discoteca? No había forma, muy difícil era que, y sobre todo en las familias más convencionales, no había forma de ponerse algo así, y si te ponías, bueno, pues ya tu papá no te dejaba salir, tu mamá decía, ¿cómo es posible que vas a salir así? Te van a levantar, te van a meter la mano, te van a, ¿no? Entonces, corrías mucho riesgo porque era pues eso se veía como pan de todo el día, ¿no? Se veía el acoso, las groserías que les decían a las mujeres. Entonces, las mamás, los papás trataban de que no te pongas pues ropa muy insinuante, ¿no? Ponte como mamá o como hermana mayor, de proteger. Tú dices, sí, yo sé, tú tienes razón, eres libre de... Pero mira el sistema cómo es y tú sabes cómo están las cosas. Entonces hay esa dicotomía y ese... ¿Qué debe pesar? ¿La libertad? ¿O el tratar de protegerlo, de minimizar los riesgos? Nadie te digo, o sea, si nada más hay riesgos, minimizar. Entonces era la pelea de todos los días. Yo misma me cuestionaba y decía, pero sí, pues, es difícil, es bien complicado. El tema es complejo. ¿Qué tan difícil era denunciar? En ese tiempo el proceso era larguísimo y el mismo hecho de que las autoridades estaban inculcadas con esta ideología machista, pocas son las mujeres que han podido denunciar. Lamentablemente tenía que pasar peores circunstancias para que la denuncia pueda ser aceptada. Las mismas autoridades, yo te digo, hace 30 años para tú ir a que te aceptara una denuncia en la comisaría, tenías que ir medio muerta para que el policía te haga caso, ¿no? Y aún ahora, a pesar de tantos años, tú vas así, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho, pues? ¿Qué habrás hecho para que tu marido te tante, no? ¿Qué habrás hecho? ¿O qué no has hecho? ¿Qué no quisiste hacer? Es un trabajo de largo aliento porque además, Angie, cambiar las estructuras mentales es una de las cosas que lleva más tiempo. En el año 2003 se aprobó una ley que sanciona el hostigamiento sexual que se dan en las relaciones de autoridad o dependencia entre personas en que no media ninguna relación de jerarquía. Si bien hay ciertos aspectos que han cambiado, estamos en un proceso lento donde las mujeres luchan por hacerse respetar sus derechos y tener justicia frente a los diferentes casos de acoso sexual en la actualidad. Soy Angie Alegre, gracias por escuchar este podcast de Punto Seguido.